Прослушайте текст и расскажите о достопримечательностях Мадрида. Madrid. Madrid es la capital de España y de la Comunidad de Madrid. Es la ciudad más grande y poblada del país. Es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, por detrás de Berlín y Londres. Está situado en el centro del país, a orillas del río Manzanares. Madrid cuenta con unos 5 millones de habitantes. Como capital del Estado, Madrid tiene las sedes del Gobierno, Cortes Generales, ministerios, la residencia oficial de los Reyes de España y del Presidente del Gobierno. En el plano económico, Madrid es la cuarta ciudad más rica de Europa, tras Londres, París y Moscú. Madrid tiene muchos museos, monumentos históricos y edificios modernos. La mayor parte de los lugares turísticos de Madrid se encuentran en el centro de la ciudad, principalmente en los distritos Centro, Salamanca, Chamberí, Retiro y Arganzuela. Uno de los lugares más típicos de Madrid es la Puerta del Sol. En ella, frente a la Real Casa de Correos, está el kilómetro cero, punto de partida de la numeración de todas las carreteras radiales del país. La calle de Alcalá lleva desde la Puerta del Sol a la Plaza de las Cibeles y al Paseo del Prado. En el Paseo del Prado se encuentra el famoso museo. El Museo del Prado tiene una riquísima colección de cuadros de los más famosos pintores. La calle de Alcalá lleva al Parque del Retiro, uno de los más hermosos de la capital. La parte más moderna de la capital es la Gran Vía. Allí hay muchos rascacielos, bancos, oficinas. Madrid fue, en el año de 2006, la cuarta ciudad más visitada de Europa.